vidrio, hasta pecas de atrevido, una deja ya pasar. Si estás tan triste o aburrida, no lo dudes, ven conmigo a bailar. Este ritmo tan alegre, este ritmo que la gente lo baila en la popular. Qué atrevido, qué atrevido, sos simpático, atrevido. Qué atrevido, qué atrevido, ya te sientes un gran tipo y una dejas ya pasar. Qué atrevido, qué atrevido, sos simpático, atrevido. Qué atrevido, qué atrevido, ya te sientes un gran tipo y una dejas ya pasar. En el pasar, sos atrevido y hasta pecas de atrevido y una deja ya pasar. Si estás tan triste o aburrida, no lo dudes, ven conmigo a bailar. Este ritmo tan alegre, este ritmo que la gente lo baila en la popular. Qué atrevido, qué atrevido, sos simpático, atrevido. Qué atrevido, ya te sientes un gran tipo y una dejas ya pasar. Qué atrevido, sos simpático, atrevido. Qué atrevido, ya te sientes un gran tipo y una dejas ya pasar.